Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, «Nunca se ha visto en Israel cosa igual». En cambio, los fariseos decían, «Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Estaban como ovejas que no tienen pastor. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. En este Evangelio, el Señor se presenta como la buena noticia del reino. En él, en su palabra y sus signos, Dios irrumpe en la vida de los hombres, los de entonces y los de ahora. Cada vez que se lee y se proclama la palabra, esta se hace presencia novedosa en la vida de cada uno. Pero esta es una verdad de fe. Y sólo por ella puede ser reconocida. Ahí tenemos a los fariseos sosteniendo que los signos del Señor son obras del espíritu del mal. El signo de la curación del endemoniado mudo tras la resurrección de la hija de Jairo es paradigma de tantos y tantos hombres que no pueden o no les dejan ser ellos mismos, expresar sus sentimientos, llevar a cabo su proyecto de vida por la pobreza material o espiritual. El encuentro con Cristo le liberó de ese mal que le atenazaba y que, en gran medida, las personas creamos con nuestros miedos. Le devolvió su salud, su dignidad, la oportunidad de ser quien Dios sueña para cada uno de nosotros desde nuestro principio. El Evangelio, en su segunda parte, se refiere a la compasión del Señor por esas muchedumbres que salían a su encuentro y que notaba abatidas, como ovejas sin pastor. Luego lo comenta a sus discípulos, implicándolos en la necesaria misión que a todos los cristianos compete. Jesús, en este sentido, nos lanza un desafío. Hoy más que nunca, hemos de mostrar entrañas de misericordia hacia una humanidad que camina desorientada entre tantas ofertas de sentido, aunque en realidad la mayoría más parecen sin sentidos, y no bastan los lamentos o las palabras. Vamos a pedir junto al Señor que se susciten en nuestras comunidades buenas y santas vocaciones para la misión ad gentes, pero también tomar conciencia de que todos somos llamados a proclamar con nuestra vida la buena nueva del Evangelio.